One man, one soul, one vision, one goal, one golden glance of what should be. Buenas tardes, buenos días. Estamos escuchando canciones indígenas y vamos a hablar de música. Estamos con Jorge Andrada o Jordi, Cristina, Elena y yo mismo. Y vamos a hablar de un grupo que todos conocemos y todos los que nos escuchan conocerán, que es Queen. Y voy a contar por qué hablamos de Queen. Han sacado hace muy poco, el mes pasado, un disco. Han sacado 6 discos. Y es un recopilatorio de todas las canciones baladas de Queen. Baladas. Luego otro que sale, pues todas las canciones heavy, como así más rock duro, y sale un disco de todas las canciones, un rock duro de Queen. Otras que son canciones épicas, otras que son canciones funky, como la de Another Bite the Dust, no sé cuánto también hacen, porque Queen trabajaba muchos estilos musicales realmente, aunque lo asociamos al rock, pero tienen mucho. Y luego las épicas, como We Will Rock You, etcétera, pues son como himnos. No, esas son las épicas. Y luego hay otro que son los himnos. We Are the Champion, Friend Will Be Friend, tal, son himnos. O sea, realmente son como 6 discos y 6 temáticas de músicas de Queen. Y estábamos hablando de Queen y si yo os he preguntado, os pregunto, ¿qué os acordáis de vosotros en vuestra? Porque todos hemos escuchado a Queen, ¿no? Pues, ¿qué más os gusta de Queen? ¿O os acordáis alguna época de vuestra vida de Queen? Elena, cuéntame algo de Queen, ¿qué te das Queen? ¿Qué me cuentas? Pues mira, yo recuerdo a Queen sobre todo cuando vino a las Olimpiadas de Barcelona y cantó con Montserrat Caballé, la imagen en la tele de ver a Montserrat, ella toda magnánima como es ella. Y a él lo vi muy deteriorado ya. Yo estaba no sé malito. Si era la vertiente enfermera que tengo o algo, pero lo vi ya que estaba... De hecho se le ve en los vídeos luego cuando lo... pero la capacidad vocal que tenía era tremenda. O sea que... Pero la de Freddie Mercury y la de Montserrat Caballé, ¿no? La vocal, la sí, potencia la vocal, dice. Sí, la que cantaron en... Y eso es lo que te acuerdas tú de Queen, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, y luego pero recuerdo eso es Queen, eso es Freddie Mercury realmente, sí, solo. Sí, en el instituto también recuerdo, pues... Vale, me pongo el micrófono. Claro, para que te enchufes un poco mejor. Pues recuerdo tener los cassettes, la cinta, un montón de cintas. A mi padre le gustaba mucho y entonces, bueno, pues he escuchado pues casi todos los discos, casi todos, sí. Pero bueno, te queda lo de la época de Barcelona. Sí. Sí, sí. ¿Y a Cristina? Sí. A mí me queda que siempre me gustó Queen, pero es verdad que el día que aprobé las oposiciones estuve todo el día escuchando We Are the Champions. We Are the Champions. Me lo ponían mis amigas. De celebración de aprobado. De celebración de aprobado, de alegría. Un himno, es un himno ya. Y podías haber puesto muchas canciones, pero pusiste esa. Sí, pusimos esa porque es una canción que a mí me gusta mucho. De celebración. De celebración, después del esfuerzo, tal. La pusimos y la recuerdo siempre mucho. Y es verdad lo que os decía antes, que la peli la he visto pues cada vez que la La peli de Bohemian Rhapsody. O sea, me parece que él hace que el personaje de Freddie Mercury es brutal. Y es una buena película. Entonces, sí. La de Bohemian Rhapsody entra la canción dentro de estilo pop, porque también es otro disco que hacen de música como de estilo pop. Y ahí entra dentro también, es una buena canción. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Entonces, bueno, pues es ahí te queda ese recuerdo. Sobre todo es ese, ¿y de Jorge? Bueno, pues un poco como te comentaba antes, claro. Yo es que no tengo recuerdo de la música sin Queen. Es decir, yo cuando el recuerdo que tengo de la música siempre ha sido con Queen. Entonces, claro, y me llega hasta ahora. Entonces, ¿qué canciones? Pues un montón de canciones. No me atrevo a bueno, pero por decir alguna, porque, ya está. Porque curiosamente, aunque me ha acompañado siempre y me parece uno de los grupos geniales, pero... Como tú ya sabes, no soy fan. Sí, tampoco soy fan de Queen. Aunque fan de nada. Aunque me gusta muchísimo. ¿Y qué diría yo de Queen? La genialidad. Es decir, la genialidad. Y después me gusta una cosa. Porque a quién no le gusta Queen. Yo creo que... Hombre, habrá alguien que no le guste Queen. Entonces, Queen yo creo que representa lo diferente. Uh-huh. Y la comprensión de lo diferente... incluso el abrazo a lo diferente. Entonces, no le haría falta esto para ser genial, pero esto ya lo hace superlativo. Pues sí, porque unos grandes músicos y encima innovaron. Y eso fue sobre todo el mérito del documental de Great Pretender, que hemos comentado. Ahí, el tema operístico, que hablaba de Montserrat Caballé, de Elena, y el rollo así también, por ejemplo, Innuendo, el último disco, rollo flamenco... esa innovación, sobre todo operística y del mundo de la música clásica, lo metió Freddie Mercury. Brian May era virtuoso de la guitarra, por supuesto, y lo sigue siendo, pero rockero. Pero el que le dio la vuelta de tuerca y que realmente le dio esa genialidad, el mérito, se ve muy bien en ese documental, es de Freddie Mercury. Y nada, pues yo creo que con esto ya hemos hablado lo que yo quería... que nos escucharan en nuestro podcast de canciones indígenas. Así que muchas gracias. A ti, como siempre, y por hacer esas canciones indígenas que tanto nos gustan. Pues me alegro mucho, de eso se trata, de que pasemos un buen ratito juntos y compartirlo. Muchas gracias, amigos. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go. Hey! Sí, vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos con Queen, date Queen, nos vamos a dar, pero bien Queen nos vamos a dar. Y estos discos que han salido recopilatorios con los diferentes, pues por estilos, del propio Queen, rock and roll, slightly mad, que es ligeramente enfadado, ballads, baladas, funk, anthems, himnos, sería luego pop, riffs, heavy, Epic, y en fin, pues nada, son 8, quiero contar así por encima, recopilatorios de Queen por estilo. Hemos escuchado Fat Bottom Girls dentro de la etiqueta, dentro de lo que es estos recopilatorios, dentro de la etiqueta de himnos, anthem. Vamos ahora con una balada, Spread Your Wings. Os comento que no son las canciones más conocidas, porque vamos a descubrir otro Queen, quien no lo conozca. Pero eso sí, dentro de estos epígrafes, anthem, himnos, baladas, épico, funky, heavy, pop, riffs, rock and roll y ligeramente enfadado, slightly mad, enfadado. En fin, que disfrutemos a continuación de esta balada, Spread Your Wings. Sammy was low, just watching the show. Over and over again, knew it was time. He'd made up his mind to leave his dead life behind. His boss said to him, "Boy, you'd better begin to get those crazy notions right out of your head." Sammy, who do you think that spends his evenings alone in his hotel room, keeping his thoughts to himself. He'd be leaving soon, wishing he was miles and miles away. Nothing in this world, nothing. Y de baladas nos vamos al lado épico de Queen, Epic. Este es el disco de recopilaciones de canciones épicas. Hemos elegido Father to Son, bueno, el inglés, en fin, hoy nos vamos a pelear un poquito con el inglés, pero con Queen de la mano seguro que salimos victoriosos, porque seremos inmortales, como la película que ellos hicieron, su banda sonora, de que hemos escuchado además. La primera canción, A Kind of Magic, que recordemos que no lo he dicho, que es la primera que hemos escuchado. Una demo, no es la canción que salió en el disco, sino pues una demo. Seguimos, pues lo dicho, con Epic Father to Son. To Son, que también creo que sale en ese disco. No vamos a decir los discos que salen originales, sino el estilo, el epígrafe dentro de este recopilatorio. Estáis escuchando canciones indígenas. Date Queen, pues vamos a darnos Queen para el pelo. Nos encantaría saber de vosotros y si habéis conocido alguna canción que no conocíais de Queen, lo podéis decir en indígenascanciones@gmail.com. Y si las conocíais, pues ¿de cuál habéis disfrutado más? ¿Habéis disfrutado de esta que hemos escuchado, épica, Father to Son? Pues vamos ahora con funk, con la música funky que también hacían con esta canción Back Chat. ¿Comprobemos si son funkies, Queen? Pues venga, comprobemos. Qué gozada de música funky de Queen. Y pasamos para seguir gozando con el heavy. ¿Heavy Queen? Pues sí, vamos a ver. Esta canción, Son and Daughter, pues nos demuestra que sí, que heavy, si además por un rato Brian May demuestra su pericia guitarrística metalera. ¡Uf! ¡Qué descarga! ¡Qué descarga! Nos hemos quedado suavecitos. Pues vamos a ver con lo que sigue. Pop. Música pop. Tema. Coming Song. Pues nada, a ver. Pop. Del heavy al pop sin cambiar de grupo. Estos son Queen. Pura delicia, pura música. I'm riffs, pues muy característicos, muchos riffs de Queen a las manos de Brian May. Vamos a comprobar cómo de mítico con Keep Yourself Alive. ¿Lo conocíais? ¿No lo conocíais? Podéis comentarlo en indigenascanciones@gmail.com. Recordamos que estáis escuchando el podcast Canciones Indígenas, este episodio llamado Date Queen. Date, date, pues venga, date, date. No estamos escuchando las míticas canciones por todos conocidas. Estamos disfrutando, según epígrafes, de un recopilatorio recién sacado del horno. Es que están sacando además más. De hecho, el último que ha sacado es el último que vamos a escuchar, Rock and Roll, que es pues una maravilla. En fin, está sacando poco a poco y estamos, lo tenemos fresquito, recién sacado de la cocina de quien ha hecho este recopilatorio, que desde luego controla mucho de Queen. Nosotros pues vamos aprendiendo y vamos descubriendo nuevas canciones, como esta que sigue con el epígrafe Slightly Mad, ligeramente enfadado, Machines or Back to Humans. Ellos a veces se enfadan, pero al estilo Queen, que son enfadarse, pero con un tono irónico que se aprecia, y bueno, el tono que ellos tienen en todas las canciones, aunque sean de diferentes géneros, pues no pueden negar que son lo que son, unos genios. We'll be right back. Vamos, que esta gente se enfada y nos hace volar. Qué maravilla, qué originalidad. Nos quedamos sin palabras y nos quedamos sin canciones. La última dentro de este recopilatorio, que luego vamos a poner alguna más, alguna sorpresita queda. Cycling Mad, de las que hemos escuchado, Rock and Roll, el estilo que nos queda, Man on the Prowl. Rock and Roll, pero además inconfundible Rock and Roll. Y nos damos Queen, que bien lo hacen. Gonna take a little walk on the wild side. Gonna loosen up and get me some gas. Gonna get me some action. Go crazy driving in the fast lane. My baby left me alone. She's talking dirty and I'm feeling so lonely. So come home, come home. You don't gonna break my heart. Man on the prowl. I'm on the loose and I'm looking for trouble. So look out, yeah, yeah. Look out, yeah, yeah. I'm a man of the prowl. I don't wanna be a rock and roll star. I just wanna be a lord out of trench. I wanna go to the movies. All I wanna do is sit on my ass. So honey, come home, come on, come on. Don't leave me where I'm feeling so lonely. Esperamos que no se os haya desencajado la cintura al bailotear este gran rock and roll que nos ha deleitado Queen. Recordamos Man on the Prowl. Estos son los recopilatorios que han salido hasta la fecha en que se graba este podcast. Seguro que sacan alguno más porque llevan un ritmo pues endiablado. Yo lo vi hace 15 días, se han ido sacando y es que hoy por último que me he puesto a grabar, ha sacado el de rock and roll. Y no te extrañe que saquen alguno más. Pero nosotros nos vamos a despedir sin solución de continuidad con dos canciones. Nos vamos a ir a la horita, pero bueno, bien se lo merece Queen, que nos pongamos pues, en una hora de grabación. ¿Con qué dos canciones? Pues de una edición de coleccionista, Breakthrough y I Want It All. Breakthrough de Real Drums and Bass. Sería la toma, una toma de la grabación. Y acabamos con una toma original, o sea, directamente a pelo de I Want It All, que nos encanta, personalmente una de mis canciones favoritas, así que me descuelgo dejándola para el final. En edición coleccionista, coleccionemos buena música, coleccionemos buen rollo con Queen y otros muchos grupos, con pues canciones indígenas que esperemos que os haya gustado. Date Queen. Besos, abrazos y sobre todo buena música. Not bad, not bad. Yeah, see, I think if you do that, Roger, it'll be beautiful. So it doesn't sound like everybody went to the middle eight. And then you keep on the bell. I think it's much more refined. Okay, another one from the top. I wake up, I feel fine. Your face chills my spine. Honey, you're touching something deep inside of me. Honey, you're touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. try this riff like this. Okay, and then you go. Four times it goes. Okay, so just do the riff about four times and then just go. Thank you. goes faster.